Bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Uma-chan y ya estoy aquí, ¡yay! Para quienes decían, no, que Uma-chan ya no hace programas. Sí estoy haciendo programas, lo que pasó fue que yo estaba muy consciente de que tenía que hacer programa el día lunes. Y por ahí tuve un accidente. De hecho todavía tengo uno de mis dedos de la mano hinchaditos. Porque tuve por ahí estuve haciendo manualidades y me lastimé uno de mis deditos. Entonces el problema fue que estaba hablando con Kuro y Kuro me dijo, no, pues medícate para que no te duela y al rato puedas hacer programa. Le dije, no me puedo medicar porque en cuanto me medico, las medicinas me dan mucho sueño y entonces no me voy a poder levantar. Y me dijo, no, yo te levanto, no te preocupes. Y le dije, no, porque no vas a poder levantarme. Y le dije, y me dijo, no, sí, yo te levanto y te despierto y que no sé qué. Y el señor Kuro, pues no me puedo ni levantar, ni despertar, ni nada. Y entonces, pues no hubo programa. Así que por eso realmente el lunes no es que no haya querido hacer programa o que no haya hecho programa por cosas, no sé, personales o así, sino que me mediqué, le dije a Kuro. Además, Kuro fue el que me dijo, sí, hazlo, medícate, porque sí, me dolía mucho mi dedo. Y no me despertó. ¡Chan, chan, chan! Entonces, esa fue la razón por la que el lunes realmente no hubo programa. O sea, fue culpa totalmente de Kuro. Y hablando de esto de culpas, vamos a hablar de eso precisamente. ¿Les ha pasado? Yo no sé si a ustedes les ha pasado. No sé, tienes algún problema, se piden disculpas, se piden perdón o disculpas o como sea, ¿no? Que luego se piden, dependiendo de qué tan fuerte haya sido, pues pides perdón o disculpas, ¿no? Pero esto sobre todo dicen que es muy típico en las mujeres, y yo creo que es muy típico en ambas partes. Realmente no perdonas, ¿no? Simplemente lo dejas, como que lo dejas pasar y te lo guardas. Lo guardas en ese rinconcito de al rato que necesite reclamarle algo o hacerle drama por algo, voy y se lo echo en cara, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tú...? Yo soy muy de la idea de que si ya sucedió, si ya lo perdonaste o ya lo disculpaste, pues lo dejas fluir, ¿no? Ya acabó, ya, fin. Pero hay mucha gente que no es así. Que se lo queda, se lo guarda y lo echa en cara en cuanto puede y las veces que puede. Entonces de eso vamos a hablar hoy, de qué tanto es bueno perdonar. No me refiero a olvidar, a que ya no me voy a acordar de la vez en la que me pusiste un trancazo porque te quité un zapato, ¿no? Sino es el hecho de no dejar o no dejar pasar ese sentimiento, que te quedas con ese coraje, con esa frustración, con esa tristeza. ¿Les ha pasado o les está pasando que están enojados a tal grado que no dejan de olvidar, no dejan olvidar ese sentimiento o esa persona que les hizo daño? ¿Les ha pasado? Bueno, de todo esto y mucho más vamos a hablar en este programa, obviamente, y muchas más cosas, porque pues así. Así que, ¿qué les parece si vamos al primer bloque musical? Y yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime Anímate. Continuamos. Ohayou sekai, good morning world. Y Bueno, ya regresé. Por acá, saluditos a Yasus, que se está muriendo, desmayando y además tiene examen. Y también saluditos a Vocales Warrior, que también anda por aquí. Por ahí a DM, que aunque ya se fue, pues ahí saludines. Porque tiene cosas que hacer el joven, entonces pues ni modo. Saludines a todos los ninjas que andan por aquí. Que hace rato no los saludé, pero bueno, saluditos. Yasus dice que primero va a hacer su examen y luego ya va a ver si se muere o llega al doctor. Ok. Yo soy de la idea, no sé ustedes, pero generalmente en las escuelas te dicen que vayas, y si regresas con tu receta médica o si te internan en el hospital y entregas tu papelito de que casi moriste y te tuvieron que llevar al hospital, te dejan hacer los exámenes. Eso creo yo, según yo, en mis pobres instintos. Digo, porque afortunadamente nunca tuve que estar internada mientras estaba en la escuela. Y ya me internaron mucho después y tuve visitas a muchos hospitales mucho después, ya cuando estaba más grande, pero cuando estaba en la escuela, pues no, pero sí llegaba a ver compañeros que de repente faltaban y llegaban con su súper yeso, por ejemplo, y los llevaban a la dirección y entonces hacían el examen ahí, ¿no? Como que en dirección, como no sé, en ese fan de sí, tiene que terminar sus estudios porque además fue algo fuera de control. Dice Yasus, es la universidad y la única forma en la que yo pueda no hacer un examen es que me atropellen. Yo no creo que sea así, y a veces las escuelas son más flexibles de lo que parecen. Sobre todo porque una persona con temperatura, con que está tambaleándose, que está sudando, puede causar más problemas de los que uno piensa. Incluso en la preparatoria donde yo asistí, que era preparatoria y universidad, no dejaban, si tú estabas medicado con o sea, llevabas tu papelito de medicación de gripe, hay algunos medicamentos que dicen que causan somnolencia, es decir, que te da sueñito, como que te apendeja y te da sueño. Y entonces, si tú llegabas con ese papelito, la misma escuela te daba un justificante y te decía, te regresas a tu casa, no porque tengas gripe y contagies a los demás, sino porque habían muchas escaleras y corría el riesgo la escuela de que entonces tú te cayeras por las escaleras y tuviera la escuela que cubrirte con el seguro escolar. Porque finalmente, si tú te rompes el hocico en la escuela, pues es responsabilidad de la escuela. Entonces, de esa manera, pues y la escuela era así como que, no nos vamos a meter en esos problemas. Y pues así, digo, no conozco el... No sé de muchas escuelas donde se quieran meter en problemas por ese tipo de situaciones, pero pues siempre hay una primera vez. ¡Hola, Impecai! Dice Yasus, el problema es que solo me duelen los músculos. Y una tos que siento que se me sale el pulmón. Ayer estuve peor. Pero pues igual necesitas ir al doctor. O sea... También por eso al rato dices que la fiebre muta. ¿Por qué no vas al doctor cuando debes? Ya vas cuando estás todo mal, dañado y así. Ahí está el problema. ¿Alguna vez me resfrié antes de un evento importante? Sí. Sí, alguna vez me he resfriado antes de un evento importante. Me suelen suceder cosas curiosas como que yo creo que soy de las personas que entra como en un estrés medio extraño antes de las cosas importantes y me enfermo, o me enfermo del estómago, me enfermo de gripe, o me pongo mal, algo pasa y sí, sí me ha pasado. Pero soy de las personas que o ya sabe que le receta el médico porque me da muy seguido, o va al médico. Entonces, sí, sí, sí, sí. Y ya. ¡Ah! Pensé que Impecay iba a poner sus frases. Ya estaba esperando a ver en qué momento ponía todo su repertorio de frasecitas que no me acuerdo cómo va, no me acuerdo, nunca me acuerdo cómo empieza. ¡Ah! No me acuerdo. No, mi cerebro está como roto en ese aspecto de memoria. Esto. Mi cerebro sigue luchando contra. Dice, no, debemos acordarnos de las frases que dice Impecay. No puedo. No, y ¿saben qué es lo peor? Que estoy casi segura que tengo por ahí un audio que él mismo me mandó. Y no. Ah, ya ven, aquí ya puso Impecay. Gracias. Dice, pero vos solo cabiste. Ah. ¿Cómo me cae pedir frases así, viste? Oh, ¿ya ves? ¿Alguna vez los tiranos se enfermaron gravemente? Sí, cuando eran bebés y los llevé. Uno se enfermó gravemente cuando era bebé y lo llevé al hospital. Y ahí estuve yo. Y de ahí en fuera, cuando se llegan a enfermar, los llevamos al doctor. Sí, soy de las mamás que sí van al doctor. Así que no soy como tú, que me aguanto hasta que ya estoy viendo que está ahí. Que no sabes si ya moverlo con ramitas o echarle tierrita. No, yo sí lo llevo al doctor. ¿Qué? Por tu zona dicen seguido, che. Impecay. No sé. ¿Qué? Les cuento. ¿Qué? Anécdota. Los dentistas me imagino que te regañan por no ir a taparme los agujeros que hay entre mis dientes. Pero no te tapar los agujeros que hay entre tus dientes. Esos agujeros están ahí por una razón. Yo creo que estás confundido y se refieren a taparte los agujeros que hay en tus dientes. Porque las separaciones entre dientes son normales porque tu dentadura nunca se deja de mover. Eso se sigue moviendo y se sigue acomodando. Y cuando te salen las muelas del juicio, pues te salen moviendo todavía. Entonces, no. Yo creo que ya estás delirando ya. Dicen Pekai, a veces sí. O sea que sí, seguido escuchamos. Bueno, seguido escucha Impecay el che, viste, o el che, mira. Pero bueno, les había dicho de que el tema se trataba de perdonar, de esta cuestión de perdonar. ¿Y por qué llegué a este tema tan extraño y así y así? Bueno, llevamos creo que, si no 2 semanas, 3 semanas, 2 o 3, ya no me acuerdo porque ya esto es como bastante cansado. aquí, bueno, no aquí en México, sino se murió uno de los artistas o cantantes, más bien dicho, un cantante o artista musical de México, que era mexicano y que fue pues algo famosillo, que se llamaba artísticamente José José. La familia trae un pinche reverendo desmadre. Entre muchas cosas, porque no perdonan. Ajá. La hermana menor trae un desmadre mental porque pues, no quiere a sus medios hermanos mayores. Y los hermanos medios mayores pues no quieren a la chiquita porque aparte de que pues no es su hermana como tal, que ahí están como mal de la chimpeta, traen un relajo porque hasta cierto punto yo siento que es la lana que pues el artista debe de tener en algún lugar. Y el hecho de que pues el papá ya, el artista, el señor José José, hasta cierto punto ya era como de esos artistas que pues ya están grandes, ya lo tienes que más bien cuidar en lugar de estar exhibiendo. Pero ya en las últimas veces era un estira y afloja, yo quiero verlo, yo quiero tenerlo, mira acá, mira allá. Y total, se murió el señor, ¿no? Les digo que murió hace como 2 semanas o 3 semanas, no sé, ya tiene rato. Y el problema no fue que se haya muerto, o sea, como que los artistas se mueren y cuando son tan famosos como este señor, les hacen un homenaje y a veces aquí en México suelen hacer peda en el tal lado por X, Y o situación. Sin embargo, se ha dado esta situación de que, pues la primera semana, después se murió el señor, la hermana menor estaba en la custodia, custodiando al artista, y resulta ser que de la nada desapareció el cadáver. Entonces traen un show porque la hermana menor lo escondió, y luego los hermanos mayores empezaron a poner demandas contra la escuincla porque cómo era posible que no dejaran que vieran a su papá, y ahora que el cadáver, ya pues total, ¿no? Ya según esto se reconciliaron, pero en el mismo, o sea, ni 24 horas pasó de reconciliación y se agarraron del chongo en pleno funeral en Miami. Y luego, que vamos a cremar el cuerpo para hacerlo cenicitas y lo vamos a partir a la mitad. Y la mitad va a viajar a México. Y los hermanos mayores dicen que no, que el cuerpo completo a México. Entonces, de verdad ha sido un relajo y todo porque se nota, para empezar, que no se llevan bien. Pero en estas situaciones la mayoría de las cosas que pasan detrás de esa cuestión de no me llevo bien con X o Y persona, es el no me llevo bien con esa persona porque me hizo daño, porque no soporto esto, porque en un momento anterior nos peleamos, porque me dijo, porque me hizo, porque... Ajá. Y no llegamos como a perdonar, como a dejar pasar o a transitar en ese espacio de superar, ¿no? Ya te pidieron perdón, ya supéralo, ¿no? Ya déjalo ir. Pero no, la gente es como, ya me pidió perdón, sí, pero me la hizo y me la va a tener que pagar. Y ahí estamos en problemas porque no dejamos que como que la energía o ese sentimiento encuentre su lugar y se tranquilice, ¿no? Al contrario, agarramos hasta piedras para la próxima vez pegarle con punch, ¿no? Dice por acá Iron 3210, aparte de cremar, mutilar las cenizas. Sí, esa es otra cosa que yo tampoco entiendo. Sí, entiendo el hecho de que lo cremas, lo haces cenicitas, ok, sí. Y yo soy una de las personas que no quiere estar en una caja, prefiero estar hecha cenicitas y que después me pongas en una planta o algo así, ¿no? Finalmente son nutrientes para las plantas. Pero esa parte de vamos a hacerlo cenicitas y lo vamos a partir a la mitad, es como, a ver, nada más piensa, en determinado momento te vas a morir tú o se va a morir algún familiar que tú quieras mucho. Y no creo que tu familia o no creo que esa persona o tú mismo dijeras, ah, sí, y después de que me hagan cenicitas me parten a la mitad y para mi hijo, tanto para mi hija, tanto para mi hermano, tanto para, no sé, mi esposa, tanto. O sea, ha de ser bastante cruel, o sea, como... No sé, no me imagino eso, como que, a ver, ¿qué parte escogerías? ¿Qué parte escoges? ¿La derecha o la izquierda? ¿Arriba, abajo? ¿Quieres una pierna? O sea, si eso fuera como en ese sentido, yo creo que antes de cremar entonces harían recortes tipo cuando vas a comprar pollo, o sea, bajan el pollo entero y lo empiezan a recortar, ¿no? Sus alitas, sus piernitas, y entonces quemarían aparte por parte. Pero no es el punto es te creman completo y o alguien se lleva tus cenizas y las tienen ahí, no sé, la casa base familiar, o las llevan a un lugar para, no sé, como un cementerio donde tienen, no me acuerdo cómo se llaman esos, son un cementerios, y tienen las pequeñas urnas ahí acomodadas con su nombrecito y la fecha y algunos comentarios, por ahí también le ponen el mejor papá, o la mejor mamá del mundo, o cosas así, ¿no? Sí, así como dice por acá Iron 321, parece subasta, ¿quién da más? Depende de quién pague más, se lleva la cabeza, si usted paga doble, pues le toca cabeza y pierna, o sea, no, a 300 pesos los 100 gramos, no sé, ¿no? Así es algo bastante, mausoleos, muchas gracias, Kuro. Sí, se llaman mausoleos donde ponen las urnas con las cenizas. Y también para, o sea, pónganse a pensar un ratito. Siguiendo esta línea medio intensa, por lo menos yo no estoy segura de querer que mi caja de cenizas esté, no sé, en el comedor, ¿no? Ah, mira, ¿serán cenizas de cigarro? ¿De cuántos años? ¿O serán cenizas de un muerto? Como para que todo el mundo te esté toqueteando, viendo y agarrándolos, ¿no? O sea, no. Como que si te hacen cenizas, pues van y las ponen en un lugar especial como son los mausoleos. O como, no sé, son, no sé, alguna maceta, alguna planta quizá. Y te des a la tarea de plantar en tu jardín un árbol. Ah, ok, en honor a mi madre, en honor a mi padre, en honor a mi hermano. Plantamos este árbol en la casa, ¿no? Ok, sí. O vamos a ir de excursión a, no sé, al cerro del sepa Dios quién. Y como nos encantaba hacer picnic aquí, pues vamos a poner aquí un árbol y plantamos las semillas ahí. Ok, sí. Le ponemos las cenizas ahí. Ok, sí está padre, ¿no? Pero no, o sea, sí, poner las cenizas en tu casa es como poner el ataúd en tu casa y esperar ahí hasta que algo bueno pase. No estoy segura de que ese tipo de cosas sucedan. Pero, pasen, no sé, ¿qué les pasa en la cabeza cuando hacen eso? En fin, siguiendo con esta línea, todo este show que se ha hecho, que además ahorita andan, no sé si es hoy o mañana, creo que es hoy, homenajes y en Bellas Artes y que van a poner seguridad y que, ay Dios, los poderes van a estar ahí, no sé si los chingados van a estar ahí, sí se me hace algo como súper, súper, vuelto loco el hecho de que los hermanos se hayan puesto a jalarse de las greñas por ver quién se queda con el cadáver y qué parte del cadáver le queda a cada uno. Sobre todo porque se supone que las personas dejan un... ¡Ya te había saludado, pendejo! Se supone que las personas dejan un testamento, ¿no? Y cuando no, pues mínimo tienes una noción de qué chingados hacer, ¿no? O un post-it, por ahí me decían, oye, Kimogo, pues voy a dejar un post-it con mis... las cosas que quiero que hagan con mi cuerpo, ¿no? Ah, pues sí. Quiero que me cremen, ¿no? Tírame en la maceta de allá. Me avientes al mar, no sé, ¿no? ¿Por qué escucho? Porque se me pasó la música, perdón. Ya te saludé, baboso. Dice Iron 321, y los supuestos árboles tumbas, todavía no están autorizados. Ese es el gran problema. Es una muy buena idea. Agarran tu cadáver, te hacen bolita, te ponen una semilla o un pedazo de, o sea, como un árbol pequeñito, y se empieza a alimentar de tu cuerpo en sí. Así es, realmente es el árbol alimentándose de todo tu ser. Y con tu cuerpo pues realmente crece mucho más sano, mucho más fuerte. El problema de esta situación pues es que todavía no se autoriza, pese a que es una muy buena idea, sobre todo para la reforestación, que el mundo lo necesita. Todavía no está permitido porque se toma como algo con falta de sentido, con falta de humanidad, aunque no es así. Tienen que dar permisos para que conviertas como para que conviertas este tipo de situaciones en algo normal, o como que hagas un cementerio de ¿cómo se podría decir? Como para que sí hagas un cementerio de árboles, que es algo bien estúpido, porque igual si lo hicieras, o sea, si en algún, no sé, por ejemplo, Oaxaca, que es un lugar que tiene muchos, o sea, que está muy vasto de zonas con arbolitos. Si alguien agarra su muertito y dice, pues chin, no me queda de otra más que ponerlo aquí, nadie le diría nada, ¿no? Y estaría bien. Y es incluso muchísimo más natural que estar poniendo ataúdes. Pero necesitas generar un permiso y que la sociedad lo acepte y que te den chance y buscar una zona donde quieras plantar árboles. O sea, sí son peros pendejos, la neta. Pero bueno, dice Tony Boy, yo quiero ser criogenizado. Ay, ahí sí me pegas en un lugar donde no he pensado. Se supone que el hecho de la criogenización es para que en un futuro puedan como reensamblarte, ya sea con cuestiones biónicas, o porque, por ejemplo, en el caso de Walt Disney, que se supone que está congelado, porque cuentan por ahí la leyenda que tiene una especie de cáncer. Ajá, entonces lo congelaron para que en unos pinche mil años, cuando ya esté la medicina correcta y esté la situación como idónea para eliminar el cáncer, así de, ah, mira, te tomas esta pastillita y a la chingada, como nuevo, ya no hay cáncer y nunca va a volver, entonces lo van a descongelar, ¿no? Para eso yo creo que sí falta un chingo madral de años. Pero igual hay gente que tiene enfermedades varias que está esperando, sí, que como que evolucione el mundo y ya descongelarlos cuando ya estén todas las enfermedades de fácil curación. O también para preservar su cerebro y ponerles como una carcasa robótica y que no les duela nada y sean superpoderosos. Y entonces, pues así con su mega cerebrote, poder seguir en este mundo sin haber muerto técnicamente. Porque pues nada, están congelados, no, nada más. Dice Wikimogo, yo conocí a un tipo que su abuelo era cazador, le gustaba irse al monte a cazar animalitos, no sé cuáles. Pero antes de morir pidió que sus cenizas las colocaran en un árbol en su lugar favorito para cazar, y así lo hicieron. Ahora los nietos cuentan que el bosque a veces se ve a lo lejos a su abuelo como cazando entre los árboles. Sí, es algo que se dice que como que tu alma, por así llamarle, va a los lugares a los que les gustaba ir. Si no tiene lugares a donde ir y lo que quiere es estar en la familia, pues visita a los hijos, a la familia, a los primos y así. Pero sí, sí dicen que pasa mucho eso. Dice Yasus, prefiero hacer cenizas que son lanzadas al río. Hay gente que sí. Saludos a Pardo Rander, ok. Saludos, Pardo Rander. Y después las raíces te sacan fuera de la tierra. No, No es algo posible porque el árbol sí absorbe, en el caso del árbol sí absorbe cañón todos tus nutrientes y pues sí absorbe todo, absorbe incluso, si le dejas el tiempo suficiente, llega a absorber incluso hasta los huesos, porque el árbol es tiene esa posibilidad de absorber todo. Eso sin contar el hecho de que pues están ahí los gusanos y ayudan también a que te dijeran a que pase eso más rápido y los bichos, y pues si ahí te encuentras un topo, pues te va a ayudar a romper ese tipo de cosas, también los huesos y ese tipo de cosas que están ahí. Finalmente, pues somos un organismo y pues no nos libramos de ser devorados por ese tipo de cosas. ¿Qué? La moralidad podría... podrida de la sociedad. Sí, es algo medio extraño porque no llegamos a... Es igual que esto de perdonar. Cuando alguien muere no lo dejamos descansar, no lo liberamos. Y somos de las personas que nos gusta tener las cosas aquí, ¿no? Aquí está el muerto, aquí los recuerdos, aquí las cosas. Afortunadamente, como que no he tenido que, o no me ha tocado lidiar con eso tan cercanamente. La única persona que me tocó cercana, pues me la escondieron lo más que pudieron porque estaba chica. Entonces no me tocó ver su ropa, ni sus cosas, ni nada de eso, porque pues además vivía en otro lado. Entonces pues era bastante complicado que yo me empapara de todas esas situaciones. Sin embargo, ahora que soy más grande y veo, por ejemplo, que ya fallecieron mis abuelos, mis tíos que se pusieron, en algunos casos mis tíos sí se pusieron a limpiar las casas o los lugares o la recámara donde ellos vivían y tirar su ropa, donar su ropa, regalar cosas y como que dejar que todo eso fluyera, ¿no? Y en otros casos pues no, dejaron la casa intacta, no han tirado nada, no lo mueven porque pues el recuerdo, ¿no? Pero... No es algo que evolucionemos. Yo siento que sí es algo triste, algo pesado, complicado, pero también tienen que dejar fluir, perdonar, superar, avanzar, y pues sí, con todo el dolor de nuestra alma y nuestro corazón, mover esa ropa, fluir esas cosas, porque pues finalmente también nos hace daño a nosotros, ¿no? Dices el permiso. Es que el permiso es para que el idiota piense que no es un asesinato. Exactamente. Porque puede pasar por un asesinato. O porque estás haciendo algo indebido y te estás enterrando personitas a lo pendejo. ¿Qué? ¿No tengo pases? Quiero un exoesqueleto. También eso hay. O sea, tienes que poner... No crean que los cementerios son unas... Compras el terreno y empiezas a hacer hoyitos a lo pendejo. Es asegurarte que te van a llegar personas que fallecieron. O sea, no que o sea, o que asesinaron, pero pues tienen. tienen una hoja donde dice, sí lo asesinó, pero no el güey que lo está llevando a enterrar, ¿no? También tienes que tener un registro de las cosas que salen del cementerio. Si sale en ataúd, si salen bolsitas, si salen cenizas, porque no puedes permitir que te saquen, y si te saquean un cementerio tienes que levantar un acta porque son restos humanos que no deben de estar como por ahí, ¿no? Que eso sucede muy seguido, pero no debería de suceder porque sí les hacen llenar un formulario cañón sobre ese tipo de cosas. Dice por acá Jesús, recuerden, la cura no va a ser la pastilla, va a ser un procedimiento de trasplante de células madres. Eso ya existe y no ha funcionado como quieren que funcione. ¿Qué? Si no tiene lugar donde ir, visita a la familia. Qué viejo hincha pelotas, ni muerto deja de joder a la familia. Pues así es, así sucede. Si juntamos las esferas del dragón y si no, de última usamos los Edo Tenshi para revivir. Ok. Cubro por acá. ¡Nel, perro, nadie toca mis cosas! Mis figuras frikis quedarán para posteridad. Nel, si tienes hijos, seguramente tus hijos van a vender tus porquerías frikis, van a decir, ay, mi papá estaba todo pendejín, y las van a, va a ser lo primero que van a vender, deja tú la ropa, deja tú la herencia, na, na, na, na, na. Esas pendejadas se van a la chingada para sacar la lana. Mi hijo heredará todo el imperio, falta que te quede imperio. Pero bueno, ¿qué les parece si... sí, también pensé lo mismo, curo tener hijos. Yo creo que primero se acaba el mundo y luego... Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un bloque musical en lo que terminamos de reírnos de que Kuro cree que va a tener hijos en algún momento? Y... tu perro no cuenta, güey. Es un perro. El perro lo único que va a querer son tus pinches huesos para andarlos enterrando en otros lados y terminárselos de comer. En fin, vámonos al bloque musical. Y yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime Anímate, continuamos. Oh,

Hola, simples mortales. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar del dios Hades. Es el hijo más mayor de Cronos. Se lo come porque está muy loco. Fueron devorados otros cuatro hermanos, evitando así la profecía de Urano. Por Zeus son liberados. En el Tártaro lucharon, a los cíclopes reclutaron. Les dan unos regalos, uno para cada hermano, y a su padre se enfrentaron. ¡Hades! Tiene un casco, cuando lo usa no pueden tocarlo. ¡Hades! Con sus hermanos revienta Cronos y hacen un reparto. En su reino lo controla todo. Mola mucho, así que sale poco. Tiene un carro negro, tiene un super perro, tiene río propio y un barquero griego. Está buscando reina, se fija en su sobrina y la agarra de la pierna. Demeter se cabrea. Como no encuentra a mi hija, no hay más plantas en la tierra. ¡Hades! Hermano mío, suelta a mi hija, no seas pervertido. ¡Hades! Para el camino, le das semilla. ¡Hija! ¿Comiste algo de lo que te dio Hades antes de salir del inframundo? Sí, mamá, estas semillitas de granada. ¡No, idiota! Ahora tendrás que pasar 6 meses al año junto a él y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas. Pues vale. Dos tipos se infiltraron, por flipados les pillaron y les dejan encadenados. Heracles aparece. A Teseo te lo llevas, pero este no se mueve. El más temido, en realidad le importa es un comino. ¡Hades! Un ser divino, es muy probable que sea tu tío. ¡Hey! Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo y ahora si nos lo permite... Bueno, ya regresé. ¿Y qué sucedió un 9 de octubre? Un 9 de octubre, pero de 1558 se funda en los Andes venezolanos la ciudad de Mérida por el capitán Juan Rodríguez Suárez. Ay Dios, este se me coló. En un... ¿qué? Un 9 de octubre, pero de 701... En Old Cyborg, Connecticut, se funda el College... No, en... 1701, perdón. Se funda en el College School of Connecticut. Posteriormente se llamaría la Universidad de Yale. En 1741, en Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt autoriza el desarrollo de la bomba atómica. En 1967, un 9 de octubre, también... En la Higuera de Bolivia, un grupo de militares financiados por la CIA ejecuta al Che Guevara. En 1980, el Papa Juan Pablo II estrecha la mano del Dalai Lama, siendo este evento único y obviamente privado en la Ciudad del Vaticano, donde pues tenían todo como muy muy bien cuidado para que nada malo sucediera. En 1988, en Valencia, se inauguran las primeras líneas suburbanas del metro. En 1993, en Panamá, se funda la logia masónica Harmony Lodge número 18 bajo la jurisdicción de la Gran Logia de Panamá. En el 2006... ¿Qué? En el 2006, la empresa estadounidense Google adquiere... adquiere el sitio de videojuegos YouTube. En el 2009, la sonda estadounidense L-Cross... Luna Crater Observation and Sensing Satellite. Satélite de detección y observación de cráteres de la Luna o cráteres lunares se estrella contra la Luna, lo que permitirá descubrir la existencia de notables cantidades de agua en un cráter lunar. ¿Qué personas nacen en un 9 de octubre? Bueno, pues las personas que nacieron en un 9 de octubre fue... En 1940, John Lennon, músico británico de la banda The Beatles. 1944, John Entwistle, bajista británico de la banda The Who. En 1964 nacería Guillermo del Toro, un cineasta mexicano que, bueno, creo que solo decir su nombre sabemos de quién estamos hablando, sabemos todo lo que ha hecho, sabemos, no hay como que mucho que decir, todo mundo conoce a Guillermo del Toro. Y si no, pues sal de tu piedrita, mijo. En 1973, Terry Bálsamo, guitarrista estadounidense de la banda Limp Bizkit y de Evanescence. Y bueno, ¿qué otra cosa se celebra un 9 de octubre? Bueno, un 9 de octubre se celebra el Día del Correo, el Día Mundial del Correo, conmemorando la fundación de la Unión Postal Universal, que es la que nos permite mandar chingaderas de un lado al otro sin tener tantos problemas. En Argentina es el día del Guardaparque Nacional. En Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, se celebra la independencia de Guayaquil. En España se celebra la Comunidad Valenciana, el Día de la Comunidad Valenciana. Y Mocadora, el Día de los Enamorados, en la ciudad de Valencia también. En Chile, en Curicó, Chile, está el aniversario de la fundación de Curicó, Chile, en 1743. También se celebra el Día del Alfabeto Coreano, conmemorando la intervención y proclamación del repertorio Hangul. También se celebra en el Día de Cervantes, conocido popularmente como el Día de San Cervantes, festivo en Alcalá, Henares, esto en España. Y pues es Toño, lo del día de hoy. ¿Qué? Vamos, Uma, tienes que mencionar 2019 días. Un día como hoy. Y un día como hoy, pero del 2019, Uma se pone a decir todo lo que sucedió en un día como hoy, pero de otros años. Algo así. Que no mande a Kuro a su muerte. No lo estoy mandando a su muerte. Solamente te estoy mandando a que te pegue y regrese corriendo. Dos mil diecinueve días como hoy. Elabórame más tu frase y la usaremos. Uno por cada año. No voy a hacerle como Guajolote, ya lo hizo chingas. No. Morición a Kuro, sí, Morición a Kuro. Hagamos la Morición a Kuro. Aplicaré la de las monitas estas, ¿cómo se llama? Esas monitas ricas que solamente le piden dinero a su sugar daddy. Si quieres guajolote, págame. Pues págame. ¿Cuál es el tema del programa? Mira, pues era... el tema del programa era... superar los obstáculos cuando te piden perdón o cuando te piden disculpas. El hecho de que pues ya dejes las cosas en el pasado y avances al futuro sin estar arrastrando los pedos del problema que ya superaste. Que se supone que superaste o que se supone que perdonaste. Si lo haces, te doy lo que quieres. Hijo de la chingada. Yo quiero escuchar el reto de Guajolote. No sé, tendrían que convencer a Kuro para que haga el reto del ajolote, dado que él fue el que impulsó el reto de la tortuga, que si bien él no lo empezó, él le dio punch para que todos los locutores estuvieran haciendo el reto del guajolote, el reto de la tortuga. Así que pues ya, dependerá de del jefe. Y así. Es que lo dije hace rato. Que ¿qué? Porque estaba diciendo, dije lo de Google. Ay, cabrón, ya lo perdí. ¿Qué? Sí, dice que en el 2006, un día como hoy, pero en el 2006, la empresa estadounidense Google, adquiere el sitio de videojuegos YouTube. ¿Ya? Pero como se, no sé cuál es la voz de guajolote. Está más cañón. ¿Cuál es la voz de guajolote? No sé, ya me hiciste pensar. No, ya, como que otra. Y pues ya, y así. De esos, ¿ves? A ver, Sailor Rex, el tema era uno, pero siempre terminamos con pedos existenciales. Oigan, algo que se me está olvidando. Me llegó el, para hacer el audio, entonces que se me olvide, para hacerles los audios despertadores. Y me llegó el de Boca los Warrior y no me acuerdo si fue el de Sailor Redhead, pero nada más tengo el de Boca los Warrior registrado porque ya no alcanzo a cachar mi propia publicación. No alcanzo a saber cuál fue en el que me publicaron por ahí lo que querían, así que es más fácil si me lo mandan por Messenger. En el caso de Boca los Warrior me lo mandó por así que por PB, por privado. Me había dicho que quería. Es más, ya creo que ni la de Boca los Warriors. Creo que ya la perdí. Sí, ya la perdí. Es que él sí me habla mucho, él sí me escribe mucho. Pero era lo de Boca los Warriors era algo súper padrísimo. Aquí está, me dice. Fíjense, Boca los Warriors me dice: me gusta que me cantaras el primer opening de Pokémon y que me digas un mensaje relacionado con levantarse para ver una aventura Pokémon. Entonces, ese sí. Ya lo tengo, pero me habían mandado por ahí dos o tres solicitudes también de el audio despertador. Si me lo pueden volver a mandar por privadito, por favor, para ya ponérmelos a hacer, porque ayer tenía un poco de tiempo y dije, los voy a hacer. Y me puse a buscar mis propias publicaciones y descubrí que como que no supe cuál era y ya eran un chingo de publicaciones y terminé vagando en Facebook. Entonces, por ahí si me lo pueden mandar otra vez, por favor, ya sea privado, WhatsApp, Messenger, no sé, señales de humo, por favor. Entonces ya, esta semana quedan. ¿Ves tu guajolote vos? Ay, gracias. Esto es lo que nos había dicho que ay, la torre. Que hace rato no vi la foto por estarme peleando. Iron3210 puso una foto de algo que se me antojó. Me parece que tiene queso. Es como una empanadita. Bueno, aquí en México se llaman empanadas. No sé si es como empanadas. No alcanzo a ver qué es. Esto de estar ciega. ¿Cómo se llama eso? Hasta cierto punto parece como ravioles. Ravioles con queso, quizá tocino. Alba. ¿Qué hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos esperando a que nos digan qué es eso. No nos dicen qué es eso. Se llaman sorrentinos. Sorrentinos. A ver, señor Google, ¿qué son los sorrentinos? Sorrentinos. Ahí está, ahí está. Dice, los sorrentinos son un tipo de pasta rellena argentina, parecida a los ravioli, pero de mayor tamaño. O sea, sí son raviolis, pero grandote. ¡Uy, qué rico! De forma circular, los raviolis son cuadrados. Entonces estos sorrentinos son redondos, grandotes. Se combina jamón, queso, vegetales, frutos secos. Pero me imagino que principalmente llevan queso. Por eso también hace rato estaba él en la valla del queso diciendo ¡a la goma con sus quesadillas! ¡Coman queso! Ay, sí, suena muy rico eso. Son mortales los sorrentinos. Mira, solamente en tu honor hay don 3210. Me voy a poner a hacer hoy pasta para hacer tipo ravioli, pero a ver si me salen unos sorrentinos. A ver, así, rellenitos de quesito con jitomate y albahaca. Ay, ya estaba. Ya estaba bien. Sí, vamos a hacer eso. Ñaca, ñaca. Es que sí se ve bien. Ah, yo creo que tiene pedacitos de tocino. Ya me abrió la imagen en grande aquí el Lola. Y sí es un sorrentino, un como ravioli redondo, les digo. Pero tiene quesito, tiene como cebollín, me parece, no es albahín. Tocino, queso. ¡Ay, en la madre! Sí se ve bien rico. ¡Ay! Por eso los amo, chicos. Me hacen babear y hasta sentir así. Ándale, eso voy a hacer para saber cómo hacer los circulares, porque los cuadrados sí los sé hacer, pero circulares no. Entonces, sí, ya después les pasaré la foto de cómo me quedaron esos sorrentinos. Sí, mortales para el hambre. Yo también no he comido. Ya tengo hambre. Ya volvió Tony Boy. De nada, no te perdiste. No es como que haya hecho ridiculeces en este ratito que te fuiste. Nada. Quiero pues compra. Compra. Compra. Ñam, ñam, ñam, ñam. No sé, la gente que se supera día con día. Mira, lo único que te voy a decir es que Kuro ahora va a empezar a impulsar el reto del guajolote. Vamos a hacer a un lado el reto tortuga. Ya superamos el reto tortuga, entonces vamos a empezar el reto. El reto guajolote. Eso es lo único que vamos a decir. Si quieres enterarte más, tendrás que llegar como a la mitad del programa. Cuando suba el podcast, le pones como a la mitad del programa y buscas las ridículas que dijo Uma. Y ya. No. No es el baile del guajolote. Es el reto guajolote es hacer como guajolote. La voz guajolote, dice Sailor Redhead. Y que todos amamos los sorrentinos. Queremos sorrentinos. Qué oso. No, mejor no subo el podcast. ¿Cómo es la voz del guajolote? Ya la hice dos veces, no pensamos repetir esa situación. No me pagan lo suficiente como para repetir esa situación más de dos veces. Si quieren más información, pueden buscar ¿cómo dice en Google? En otros lados, no sé. Porque están dando el video o el meme es que está una maestra, pone Google en el pizarrón y les enseña a sus maestros cómo se dice Google, y los alumnos contestan como guajolotitos. Entonces, no, ya, superado ese punto. ¿Qué? ¡No! No, porque voy a ser la única que va a hacer estas ridiculeces y nadie más las va a hacer, entonces no. Ni mi tortu amigo, gripe amigo, va a hacer estas ridiculeces del Google. Así que no. No vamos a caer en esa tentación, señor Curopión. Mejor. Esto es parejo. Sí, pero eso no va a suceder. Estoy en huelga y no haré otro reto guajolote hasta que... Yo lo hago. ¿Cuándo lo vas a hacer? Dame fechas. Quiero fechas esta vez. No, Kuro no lo cuta, por eso quiero saber cuándo lo va a hacer. Porque sí, dice, así yo lo hago. Ajá. Esto huele sospechudo. No, no da señales de vida. Quiero saber cuándo. Necesito fechas. No tiene programa, no hace programas. Así uno no pinches puede confiar. Ah, yo digo. Muy bien. Con el pollo mañana. ¿Y si va a ser programa el pollo? Luego, porque últimamente, pobrecito pollo, le ha costado mucho trabajo de todo. Pero sí, ok, mañana. Es el guajolote challenge. Entonces, ay, che curo. Alguien tome screenshot de esto, por favor, de esta conversación. Kuro dijo que va a ser mañana en el programa de Prince Aline. El guajolote challenge. Fuerza, Lin. ¡Chin, chin! Ay. Entonces, estábamos en que... en que es el... Pero es que no sé ni cómo pinches buscar el video de la maestra. De la maestra que les está enseñando. Porque además es una, no sé, un lugar tipo... No sé, África, un lugar así donde de verdad no tienen computadoras, pero les está enseñando la maestra. Y entonces les escribe Google en el pizarrón y les empieza a decir, esta es una G y se dice así, y esta es una O y se dice así, esta es una O y se dice así, esta es otra G y se dice así, esta es una L y se dice así, esta es una E y se dice así. Entonces, dice... ¿Cómo? Y hasta se los raya así todo, ¿no? Subrayado así de, díganlo ahora todo junto. Y los alumnos, ¡guru, guru, guru! ¡Ay, qué oso! En fin. Lo que uno hace por amor. No, hacer como picas es exclusivo de este programa, pero lo del guajolote es un oso tipo... tipo, no mames. Ya. Ahora es guacalo. ¿Por qué guacalo? Lo del pica puede ser exclusivo de aquí. Es más, los sonidos Pokémon pueden ser exclusivos de aquí. Ay, qué oso, estoy hasta roja. Dios, siento mis chapitas todas, todas rojas. Todas rojas, todas. ¡Ah! Esperen, esperen. Ya se me pasó la canción. Otra vez. Pregúntale a Lynn que me llamo. Ok, después me agarro al trapordomo a fregadazos. Para que suelte la sopa. ¿Qué les parece si nos vamos a bloque musical en lo que Uma se termina de quitar los pómulos de vergüenza? Rayos. Bueno, vámonos a bloque musical. Yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate, continuamos un poquito más. ごまて嘘ついて待てよ一人になろうとするんだね何もかも嫌になってしまうほど自分のことを知りすぎてるからいつからか僕はもう逃げようとしてた 何もないのにとにかくずっと悲しくてたまらなかったこんな時代でありのままで生きていけるわけなんてなかったし大切な君だけ した日々を君が忘れてしまった時も変わらず手を握りしめ変わってゆく君を支えて最後まで心で対話して守り優しさ与えてゆくよいつまでも君思うだろう最後まで思い抜くだろう一人じゃないと感じさせてみせるよどんなに言葉の意味を調べてもどれほど強くイメージしてみても一人きりのままじゃ知れなかったあの探してた愛を君そのものなら

涙のぬくもりで、 しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って、憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み、知ったその強さがいつか未来を優しく包むのなら、迷わずに今夢中だらけの世界をその手で打ち放て、赤い涙で終わらせ悲しみをそっとそっと抱きしめて、鳴り響いた衝動が始まりの音に変わるように。歪んだノイズが鳴り響く頭の中が見つく記憶願ってただ立ち尽くしても何一つ変わりはしないんだろう。震える心でも確かに揺れている、青くきらめく炎が消える前に、恐れずに今過去に怯えた la imprenta, detengan a los barcos, detengan todo. Habemos Poseidón. Así que, señoras y señores, hace 50 minutos, Rodri y Pascu nos han entregado Poseidón. Así que, ¡ay! ¿Qué música vamos a escuchar? Bueno, por lo menos yo voy a escuchar por primera vez. Espero que ustedes también escuchen por primera vez conmigo Poseidón. ¡Vamos para allá! Hola pequeños merluzos, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a contar la historia del dios Poseidón. Nada más nacer se lo comió su papá. Su hermanito Zeus le fue a salvar. Su tridente, un arma letal. Poseidón se cabreó, envió una inundación, se le fue la olla. A Demeter a posada sin descansar. Ven pa' acá, morena. Para allá, ¿cómo llego a puedo escapar? A mi hija he de encontrar. Pero él se transformó en cortel. Descubrió a su tío Poseidón dándose un revolcón con su sacerdotisa. Se enfadó y la convirtió en un monstruo muy feroz. A una cueva la mandó lejos de su vista. Fue Perseo y le hundió. Vais al baño y os salpica un poquito, es Poseidón dándoos un besito. Me emocioné tanto que confundí el fondo. Disculpe usted. Ah. Ay, ahora sí en la torre. Me emocioné. Así que cuando usted vaya al baño y se salpique un poquito, es Poseidón dándole un besito. Ok. En fin, ya no sé si está sonando el... Ya, ok, ya está sonando el fondo. No está sonando el fondo. Ya, ok, sí, creo que ya. Ya no sé cuál es. Tan, tan, tan, tan, tan. Ya, no sé. Ya no sé qué estoy haciendo. Estoy jugando aquí con la maquinita, chinga. Bueno, pues jugaremos a ver cuál es. Ya no sé cuál es. ¿Qué? ¿Quién acosa más, Zeus o Poseidón? Oh, rayos. ¿Quién acosa más, Zeus o Poseidón? Según yo, Zeus, en la literatura creo que es Zeus. Según las literaturas. Dice que Poseidón, pero pues. Chin chin chin. Pero bueno. Así con esta enorme satisfacción. Con esta enorme satisfacción hemos llegado al final del programa. Por favor, no olviden ir a YouTube a ver el video de Destripando la Historia de Poseidón. Por favor. Y denle like para que nuestros queridos Pascu y Rodri sigan haciendo más videos y nos hagan mucho, mucho, muy felices a todos. Así que no olviden darle su like a Destripando la Historia. Vayan, vean el video, porque además los videos son súper épicos. Y pues nos escuchamos aquí, vemos, leemos, oímos, Sí, güey, sí te voy a presentar el pollo que te voy a presentar, pero todavía no. Quiero el de Hades. Ah, chinga. Tenía que ser el pinche jefe. Nos escuchamos aquí el día de mañana. Así que no se olviden, vayan mañana. Y ya. Ay, soy feliz. No va a haber guajolote, te chingas. Ya hice muchos guajolotes el día de hoy. Entonces, vámonos, les voy a dejar los tres. Ah, sí. Nos escuchamos aquí el día de mañana. Ay, esta madre no jala. ¡No puedo! ¡Ah! Okay. Sí, vamos a escuchar de nuevo los tres y ya, ahora sí, nos vamos. Esto ha sido todo por mi parte, chicos. Yo seré Umachan. Los quiero mucho, pórtense bien. Nos vemos el día de mañana. Nos leemos, escuchamos y demás el día de mañana. Pórtense bien. Si se portan mal, pues mándenme una fotito o algo así. Y, si hacen cosas muy raras, pues no, no, fotitos no, please. ¿Qué más? Y ya, bye. ¡Chao! Hola, nena, soy Zeus. Bienvenida a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar de mí. Nace en Creta el dios más sensual. Es el hijo de un titán que se merienda a sus hijos, yeah, pero su mamá le logra ocultar. Se cría en una cueva y una cabra le da de mamar. Se entrena con la idea de a Cronos derrotar. Zeus le da su pan una poción y a sus hijos vomitó. Zeus con sus hermanos le dejó encerrado en el Tártaro. El mundo entero se repartió con Hades y Poseidón. Él se queda el Olimpo, yeah, donde empieza a ligar sin control. Lo intenta con su hermana y ella le rechaza más de una vez. Pero al final la engaña.